¿Conoces Nación Podcast? Nación Podcast pretende ser una red de podcast de calidad con temas variados y diferentes públicos en sus podcasts. El objetivo es crecer como red, aumentar el número de programas y crear comunidades sólidas alrededor de cada podcast para mejorar el producto y llegar a más gente. Entra en nacionpodcast.com y descubre sus podcasts. En Cuando los niños duermen, Noah y Pepe tratan temas de paternidad siempre desde el punto de vista de dos padres interesados en el progreso de sus hijos. En Los Mensajeros hablamos de series y películas de superhéroes, actualidad del mundo del celuloide dedicado a nuestros amigos en pijama y enmascarados. Un podcast con una fuerte dosis de humor. Y Nación Podcaster, donde descubrirás todos los aspectos del podcasting. Entra en nacionpodcast.com y disfruta su contenido variado.